La pregunta 7 del Catecismo Menor nos enseña que los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es decir, absolutamente todo lo que está pasando, por más insignificante que parezca, por más doloroso que parezca, que sea lo que parezca que sea, obviamente también las cosas alegres que nos traen gozo, todo está planeado y ejecutado con un solo fin, que es la gloria de Dios. Al final de la historia sabemos que todos vamos a doblar nuestra rodilla y alabar a Dios, porque eso va a ser maravilloso. Y no es como un culto aburrido, para mí no me tengo que cansar de decirles esto, no es como los cultos que tengo que estar sentado, tengo que estar parado, Dios nos va a estar mostrando su gloria y entonces automáticamente vamos a caer de rodillas y vamos a estar tan contentos eternamente porque vamos a estar delante de Dios. Y volviendo a la pregunta 7 del catequismo, esto se hace evidente en la vida de Daniel, especialmente en los textos, bueno, en todo el libro, pero en los textos que vamos a estar viendo el día de hoy. Y quiero decirles que algunas veces nuestra experiencia humana es que no alcanzamos a ver el fin. Estamos metidos en los problemas de hoy y aunque planeamos a 5 meses, a 10 años o mucho a futuro, no, la perspectiva de Dios va mucho más allá y las tormentas, las tribulaciones por las que estamos atravesando no nos permiten ver lo que estamos, el final que Dios tiene en mente. De hecho, dicen varios teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, que muchas veces después de tiempo después de haber pasado por tribulaciones uno voltea a ver hacia atrás y entonces dice, ah, Dios estaba ahí conmigo. No lo sentía, no lo sabía, no estaba consciente, pero Dios estuvo conmigo, Dios me estuvo ayudando, o Dios tenía esto preparado para mí. ¿No? Y los decretos de Dios son perfectos y son eternos, y por eso Dios sabe el futuro, no porque nada más lo pueda ver, sino porque está en sus manos, porque Dios controla el futuro. Él lo planeó y no hay nada, absolutamente nada, que se oponga al poder de Dios. En la historia de hoy, Daniel va a recibir un mensaje de Dios, ha recibido un mensaje de Dios, de hecho, y tiene la obligación de compartirlo fielmente. Vamos a ver que tiene cierto riesgo el compartirlo, porque no son cosas que le van a agradar al rey. No es bueno decirte, ah, mira, tienes tu trabajo de rey, te van a quitar de rey. Especialmente siendo un rey tan voluble como el que hemos visto que es Nabucodonosor. Pero vamos a nuestro texto, lo he reducido, he tomado versículos muy específicos para que podamos tener más tiempo para explicarnos. Dice el versículo 28, la primera parte, 2:28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Está hablando Daniel al rey. Lo dije bien. Recordemos que Nabucodonosor es el rey de Babilonia y que tuvo un sueño y que no lo recuerda. Como nadie le puede decir qué fue lo que soñó, entonces este rey, que tiene todo el poder y toda la autoridad, dice, manda que todos los sabios, todos los astrólogos, todos sus hechiceros, sean ejecutados. Y entre ellos está Daniel y sus amigos. Daniel, cuando se da cuenta de esto, cuando sabe de esto, se entera de esto, va a Dios en oración. Por eso puse la primera parte, es busca. Porque va a Dios en oración. Y Dios le revela su sueño y su significado. Y vamos a ver lo importante que es revelarse. Porque Dios, de hecho, las palabras de Daniel al rey son, Dios se ha revelado a usted. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los futuros días, en los días venideros. Aún antes de responder, me llamó la atención, aún antes de dar la respuesta a lo que quiere decir el sueño, lo que soñó, si mi vida está en peligro, yo lo primero que quiero decir es, este es el sueño y esto es lo que significa. Pero las primeras palabras de Daniel no son, este es el sueño, sino Dios. Dios, todo está en manos de Dios. Y lo que usted soñó fue porque Dios lo quiso y porque Dios se lo mostró. ¿Sí? Y Dios también me ha revelado a mí lo que significa, lo que es el sueño y lo que significa. ¿Sí? Y una de las, esto marca una de las grandes diferencias que hay entre el cristianismo y el resto de las religiones. En el cristianismo, la Biblia nos enseña que es Dios el que se acerca al hombre. En las otras religiones son, es el hombre el que tiene que estar intentando ganarse la buena voluntad de los dioses, con D minúscula. Y entonces hacen sacrificios, hacen rituales, hacen toda una serie de cosas para ganarse el favor de Dios. Pero en la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios es el que toma la iniciativa. Claro que nos invita a buscarlo, pero es el que da el primer paso. Veamos lo que pasa con Adán y Eva. Cuando Dios los crea, Dios baja al Edén y pasa tiempo con ellos. Cuando ellos pecan, ellos se esconden y es Dios quien baja a buscarlos. Cuando va a destruir a la humanidad, es Dios quien busca a Noé. Incontables veces Dios va a los profetas para advertirles lo que va a pasar, para decirles arrepiéntanse. Y se consuma con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios viene a buscarnos a nosotros. De hecho, dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, de acuerdo a Lucas 19:10. Es Dios el que toma la iniciativa. No buscamos nosotros a Dios, Él nos busca a nosotros. Y nuevamente, aunque la Biblia nos habla de que lo busquemos, es porque Él se ha acercado a nosotros, porque Él nos pone en el corazón el que lo busquemos. Él nos busca con pasión porque nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Entonces, la primera invitación es que estemos atentos a su palabra, porque la palabra de Dios es la Biblia. Si estamos diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos decir que queremos entender qué es lo que quiere para nuestras vidas, debemos buscarlo en su palabra, no afuera, no en los signos afuera en el cosmos. Dios utiliza cualquier cosa, pero principalmente Él nos ha dado su palabra para saber qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y Dios es el Señor de la historia. Fijémonos lo que dicen los versículos 37 y 38 del mismo capítulo 2. Su majestad es, perdón, está hablando nuevamente Daniel al rey, dice, su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo se lo ha dado. Nuevamente, la gloria es para Dios. El reino, el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto Dios, obviamente, en sus manos su majestad a la humanidad entera. En sus manos la majestad. Las bestias del campo y las aves del cielo, no importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Esto hablando del sueño. Pero una y otra vez vemos que Daniel nos está diciendo, ah, usted rey es muy bueno, usted es un gran estratega, usted... No, está diciendo, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho esto, Dios ha permitido aquello. Entonces Dios no solamente se revela, sino que también es dueño de todo. Y vamos a ver una cosa, Dios no revela todas las cosas. La Biblia habla de las cosas que son pertinentes para la salvación y la conducta de los hombres. Hay cosas de las cuales no habla la Biblia, no con detalle. No sabemos cómo fue la creación del mundo con detalle. Sabemos que fueron 7 días o 7 épocas, o es una poesía. Una poesía, los teólogos evangélicos están de acuerdo en que hay estas tres interpretaciones y la Biblia nos permite esta libertad, que son cosas oscuras. No sabemos cómo va a ser el fin del mundo exactamente, pero tenemos una idea. Dios no me dice exactamente qué es lo que me va a pasar mañana o cuál es la cura para la enfermedad que tengo, pero Dios nos revela lo que es pertinente, lo que quiere que sepamos. Hay cosas que no quiere que sepamos y a veces como cristianos nos frustra. Pero debemos entender que la Biblia, que Dios revela lo que quiere que sepamos. ¿Cómo funcionan las gracias y las obras? Es un misterio. Sabemos que la gracia, por gracia somos salvos, pero aún así nos dice que tenemos que tener buenas obras y tratamos de hacer el mejor esfuerzo. ¿Cómo nos dice que Dios se revela y nosotros tenemos que buscarlo? Es también es parte misteriosa. ¿Cómo nació Jesucristo de la Virgen María? Sabemos que por el Espíritu Santo, pero con detalle, un médico no le va a satisfacer esa explicación. Entonces Dios nos revela aquello que queremos que quiere que conozcamos. Y cuando llega a revelar el futuro, es porque quiere que lo sepamos, y no nada más porque lo ve, como ya dije hace rato, sino porque el futuro está en sus manos. Todas las cosas están en las manos de Dios. Nada, nada se le escapa. Y algunas veces utiliza medios que nos parecen desagradables. Y ahora que estuvimos en Guadalajara, nos contaron la historia de una familia, de unos niños que fueron abandonados por su mamá cuando eran niños. Y los niños crecieron y tuvieron dificultades y cada uno se desperdigó. Y como es natural, muchos de esos niños, ahora adultos, sienten resentimiento contra la mamá, que después volvió, años, años después. Pero solamente una de ellas, una hija, dice, gracias a Dios que nos dejó. Porque en el proceso en que mi madre nos abandonó, fue el momento en que yo conocí a Dios. Y habla con sus hermanos y les dice, por favor, entiendan que ese fue el medio que utilizó Dios. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos conocido a las personas que nos hablaron de Dios. Nuestros corazones no hubieran estado tan sensibles para conocer la voluntad de Dios. Y la pregunta, ¿fue agradable? No fue agradable. Pero fue la forma que Dios utilizó para preparar a esta persona, a esta mujer, porque las demás están todavía renuentes, a entender la providencia en los medios que Dios utiliza. Y cuando está uno consciente, cuando uno puede volver atrás, nuevamente esta persona lo ve hacia atrás. En esos momentos no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando ve hacia atrás dice, fue la forma que utilizó Dios. Y ahora su corazón está agradecido en lugar de enojado, de molesto, de guardar rencor. Y Daniel está en una situación desagradable, está exiliado, está lejos de sus seres queridos. Está en un país en donde le han cambiado el nombre. Está en un país en donde no puede adorar a Dios como lo hacía antes. Y de hecho está a punto de ser ejecutado. Si no satisface la respuesta al rey, va a ejecutarlo. Pero en medio de estos problemas, Dios muestra su poder revelándole el sueño a Daniel. El pasado, lo que ya pasó, el sueño ya lo tuvo. Y el sueño se acerca del futuro y le da la interpretación también. Y todo esto sucede en Babilonia. Y hay que entender que la Biblia nos muestra a Babilonia como el prototipo de los imperios a nivel mundial. Génesis 10, desde Génesis 10 se habla ya de Babilonia, y es el centro del imperio donde hubo un señor que se llamó Nimrod, que no tiene muy buena fama. Génesis 10, del versículo 8 al 12. También es el lugar donde los hombres se rebelaron contra Dios e intentaron construir una gran torre, la torre de Babel, tiene la misma raíz hebrea, Babel, Babilonia. Fue ese mismo, porque es el centro, era el centro donde la gente decía, nosotros tenemos el poder, nosotros somos poderosos. Por la historia, por lo que supimos en la primaria y en la secundaria, Babilonia era una de las siete maravillas del mundo antiguo, con sus jardines colgantes. Entonces, Babilonia no es cualquier cosa, es algo excelente, es algo poderoso. Pero no importa qué tan poderosa sea Babilonia, Dios es más poderoso que Babilonia. Dios es quien dicta la historia y tiene otros planes para Babilonia y para sus habitantes, para sus gobernantes y sus habitantes. Y por eso es esencial que nosotros pongamos nuestra vida y nuestros planes en las manos del Señor, porque nuevamente podemos planear a futuro, pero todo está en las manos del Señor. Dice Santiago en su carta, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué es de su vida? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, versículo 13 al 15. Dios es el Señor de la historia, así que pongamos nuestras vidas en Él. Confiemos en Él. Los siguientes versículos, del 39 al 40. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Daniel se encuentra frente al ser más poderoso de ese momento. Y como mencioné también hace rato, Nabucodonosor no solamente era poderoso, sino caprichoso. Díganme lo que les soñé, si no los voy a matar. Vaya, vaya rey, ¿no? Y Daniel tiene que darle malas noticias. Es decir, el reino de este gran rey no es eterno, no es permanente. Primero le está diciendo, no es porque seas muy bueno, sino porque Dios te lo dio. Ahí el orgullo del rey es confrontado. Daniel no sabe cómo va a reaccionar el rey ante esto. Y la mayoría de nosotros, no sé, bueno, voy a hablar por mí. Cuando a mí me toca dar una mala noticia, lo que trato de hacer es suavizarla. ¿Por qué? Porque no me gusta dar malas noticias. Yo creo que a nadie nos gusta dar malas noticias. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Se va a molestar por lo que le dice a Daniel? ¿Hará una rabieta y dirá, bueno, que se salven todos los otros dos sabios, pero este muchachito que está diciendo que yo no soy tan bueno, lo voy a matar? No sabía Daniel. Nosotros sabemos la historia, entonces nada, va a pasar esto. Pero Daniel no lo sabía. Pero Daniel teme más a Dios que a los hombres. Daniel teme más a Dios que a este rey que es el más poderoso en ese momento, el más poderoso en el mundo que se conocía. Y quiero hacer dos aclaraciones en este punto. Primero, la expresión temor a Dios generalmente tiene una mala connotación porque nos hace sentir, o el mundo la ha hecho ver como un Dios caprichoso, un Dios que se enoja, un Dios... Pero no es eso, es el temor ante algo totalmente magnífico. Para los que han visto, para los que hemos visto películas en donde apenas se ve el iceberg, la punta del iceberg, y de pronto, que es un monstruo, ¿no? Y que de pronto empieza a salir y el héroe que está a punto de enfrentarlo lo ve y como, ¡wow! Los niños, ¿no? ¡Qué impresionante! Ese es el temor. Y Dios no es un monstruo, Dios es amor y es justicia. Pero es mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Entonces, no es un temor de que, ay, que me va a hacer Dios, sino es un temor de, wow, esto no lo voy a poder hacer yo. Es como ponerse a hablar de matemáticas con Stephen Hawking, ¿no? La primera frase y no vamos a entender, aparte que es difícil, tiene impedimento del habla, no vamos a entender. Es un genio. ¿Qué le puedo decir yo? Wow. Es lo que diga él, si es cierto. ¿Quién se atrevería a decirle no, no de nosotros? Hay gente que sí, pero nosotros, yo creo que nosotros no. La otra cosa, no se trata de ser, como le dice la expresión, brutalmente honesto. Hay gente que le gusta ver sufrir a otras personas. No sé por qué disfrutan de estas cosas. Y entonces dicen las verdades como, más para herir que para construir. Cuando ese es el motivo, no es un buen motivo. Hay que decir la verdad, pero no para lastimar. Como cristianos, estamos llamados a llamar pecado lo que la Biblia llama pecado. Y no debemos llamar pecado lo que la Biblia no llama pecado, aunque vaya en contra de nuestras costumbres culturales o familiares. Solamente lo que la Biblia explícitamente o implícitamente, pero que sea claro, que no nos quede duda, llama pecado, eso es pecado. Lo que no es pecado, no es pecado. Y debemos tener cuidado de no volvernos fariseos, porque si Dios nos llama a animarnos unos a otros, a exhortarnos, y cuando estemos en pecado, decimos, ¿sabes qué? Estás mal. Pero no con la intención farisea de decir, yo soy mejor que tú porque lo estás haciendo mal. Yo creo que por eso la Biblia habla de Dios como un padre. Porque cuando mi hijo está haciendo algo mal, lo que no quiero es que se sienta mal por haberlo hecho mal, no quiero lastimarlo. Algunas veces sí, ¿no? No es cierto. No quiero lastimarlo. Quiero que algunas veces experimente el dolor para que sepa que subirse de tres escalones y saltar no es lo más sabio en su vida. Pero si se lo platico mil veces no lo va a entender. Tiene que experimentarlo. Y me va a doler a mí. Pero mi propósito principal es que él crezca como un hombre completo. Que él pueda, y le digo, le he dicho, no, también entiende muy bien. Le he dicho, mira, Muchas veces vas a decir, pero tú lo hiciste y por eso me estás diciendo que ya no lo haga. Y le escribí en un diario que, le estoy, que tengo para él y le dije, si te digo que no hagas algo que yo hice, es porque a mí me dolió y no me gustaría que tú experimentaras este dolor. Y como cristianos, por eso somos familia, porque debemos tener esta relación en la que buscamos el bien de la otra persona, no señalarle las malas cosas, como hacían los fariseos. ¿Qué es lo que vemos una y otra vez cuando encuentran a Jesús? Nunca tratan de exhortarlo para que deje de hacer lo que para ellos es mal. Están señalando, señalando, señalando. Los cristianos tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que hacerlo con el afán de restaurar a las personas. No nosotros, sino Dios. Pero nosotros ser el medio que Dios está utilizando para comunicar su voluntad. Y para eso necesitamos sabiduría. ¿Cómo decir las cosas? Es de lo más difícil que nos puede tocar hacer. Santiago nuevamente nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Y el final del mensaje que Daniel tiene que darle al rey es el siguiente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Hemos visto que he dicho que en un reino, otro reino, pero dice Dios va a establecer uno que no va a ser destruido y que será eterno, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de la montaña. Roca sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro y a la plata y al oro. Como ya vimos, y como dice Daniel, el sueño del rey apunta al futuro. Un futuro que Dios está revelado, que Dios está revelando y que Dios tiene en sus manos. Y habla de un evento, más allá de los reinos, que cambiará la historia del mundo radicalmente y por la eternidad. Y está representado por una roca. Una roca de la cual habla David en el Salmo 118, 22. Que habla Isaías en Isaías 8, 14 y en el 28, 16. Y también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2. Y que el mismo Jesús menciona en Mateo 21, 42 al 44. Y esta roca de la que están hablando es Jesús mismo. Jesús y lo que después vendrá a ser su iglesia invisible. Hay un debate entre los teólogos, porque la roca le dice a Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, ¿no? Pero también dice, yo soy la roca eterna. Entonces, Jesús también sabemos que es la roca eterna. Entonces hay un debate, pero yo creo que es posible conjuntar estas dos visiones, porque Dios, perdón, Jesús es la roca que inicia todo este movimiento y la iglesia invisible, es decir, la iglesia de todos los tiempos y en todas las naciones, todos los que verdaderamente han sido salvos y serán salvos, no estoy hablando de los que asisten a la iglesia, a un templo, sino los que verdaderamente han sido transformados por Dios, son los que van a ser parte de este nuevo reino, este nuevo imperio. Daniel está hablando específicamente de los reinos, para que no nos quedemos con la duda de qué era el oro y todo esto, y la plata y el bronce. Está hablando de Mesopotamia, donde se encontraba, ese es el oro, recordemos, dijo, tú eres la cabeza de oro. Hablaba del reino de los medos y los persas, que era un solo imperio, que van a invadirlos todavía y vencerlos cuando está Daniel allí. Después vienen los griegos y por último vienen los romanos. Y es algo interesante ver que los reinos van bajando en calidad, es decir, el oro es mejor que la plata, en aquella época también. Y la plata es mejor que el bronce, y el bronce es mejor que el hierro, y el hierro es mejor que el barro. Y también veamos las partes del cuerpo que están usando. La cabeza es lo principal. Dios es la cabeza de la iglesia. Dios es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la casa. Y un autor que se llama James Montgomery Boyce, que me agrada bastante, es un buen autor, argumenta que los reinos del mundo pareciera que están cambiando la magnificencia por poder. Lo que antes eran virtudes, ahora están haciéndose más fuertes. Ya no nos importa ser virtuosos, nos importa ser poderosos. Las personas también tenemos esta influencia. Si tengo dinero, no me importa si soy virtuoso o tengo dinero. Si tengo poder, no me importa ser virtuoso. Tengo poder y puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque el humanismo secular nos quiere hacer creer que los hombres y las mujeres estamos cada vez en un proceso evolutivo en el que somos mejores y mejores y mejores. Pero echemos un vistazo alrededor. Excesos de todo tipo. Hay pocos destellos de esperanza en realidad, pero hay excesos de todo tipo. La gente y los países quieren más poder, tienen este deseo de poder. Ambicionan tener más y más a una costa de otras personas. Es increíble leer noticias y pensar que, y ver y descubrir que todavía existe esclavitud en países que se supone que son primer mundo. Y en el nuestro, pues bueno, casi no nos imaginamos. Pero no estamos siendo mejor que hace mucho tiempo, porque aparte es una esclavitud en la que es mucho más cruel que antes, porque no se ven, no sabemos, no podemos hacer nada. O podemos hacer poco. Antes había el grupo de los esclavos y eran los esclavos, pero ahora están escondidos. Hay toda clase de adicciones, de desórdenes alimenticios, de desórdenes sexuales, celos, iras, contiendas. De hecho, Pablo en Gálatas 5 nos dice, nos habla del fruto del Espíritu, pero también del fruto de la carne, de las obras de la carne, en los versículos 19 al 21, para tener una idea de lo que pasa. Y no es la única lista que hace Pablo, hace varias listas. Porque muchas veces nos vamos nada más con la idea de ídolos y lo reducimos a un ídolo físico y sexual. Pero hay muchas otras cosas que las hemos hecho parte de nuestra cultura. Es que yo soy celoso. Es que yo soy mandón. Es que hay que ver qué está conforme a la voluntad de Dios. Y como nos hizo, hay que pedirle a Dios que nos transforme para utilizarlo para su honra y su gloria. Pedro siempre fue gritón. Siempre fue impulsivo. Pero Dios lo utilizó en su tiempo. Lo fue transformando. Fue transformando a esta persona que se oponía a Jesús. De hecho, Jesús alguna vez le llegó a decir, apártate de mí, Satanás. Y llegó a ser el gran apóstol que conocemos. Pablo también. Dios puede utilizarnos, va a utilizarnos como somos, para su honra y su gloria, pero debemos pedirle que nos vaya transformando. El Dios Todopoderoso es que hace las promesas de acompañarnos, de transformarnos. El Dios que se revela a sí mismo y que tiene todo el poder en sus manos nos dice esto. No tenemos por qué dudar de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y nuevamente, no es un triunfalismo, es entender que a veces va a suceder en la eternidad. ¿Qué le podemos decir a todos los mártires que murieron despedazados? ¿Qué le podemos decir a todas las personas que están muriendo en países musulmanes? ¿Dios no los ama? ¿Son cristianos de segunda mano? ¿De segundo nivel? No. Pero en la eternidad Dios tiene sus planes para ellos. Y no es un alivio. Debemos estar muy agradecidos por la libertad que Dios nos da y en realidad disfrutarla y proclamar esta libertad que Dios nos da. Y aquí vamos llegando a nuestra conclusión. Perdón, nos falta decir, y poner nuestras manos, en sus manos nuestros planes. Llegamos a la conclusión. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues tú fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Y así nos gustaría que terminara todas las historias en el mundo, pero nuevamente no necesariamente va a ser así en el mundo. Al final de la historia, Dios fue glorificado. La Biblia habla de que Daniel fue reconocido, que le dieron ofrendas y se inclinó el rey ante él. Algo inaudito en aquellos tiempos. El rey era el rey, no se dobla ante nadie, todos se doblan ante el rey. Pero Dios promete honrar a quienes los honran. Y Daniel honró a Dios, se acercó a él para pedirle ayuda cuando tenía mayor necesidad. Estuvo atento para entender la voluntad de Dios. Tuvo el valor para comunicar verazmente el mensaje que Dios le había dado. Y como resultado, Dios lo honró. El mismo rey se inclinó ante Dios y ante Daniel. La promesa sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Dios sigue honrando a quienes lo honran. La promesa es hecha por el Dios Todopoderoso de ayer, de hoy y de mañana. Así que la invitación es que vayamos al Padre con nuestras peticiones, que estemos atentos a su voz, que le demos honra y gloria, y en su tiempo, Él lo va a recompensar. Comuniquemos sin temor el mensaje, el Evangelio. A veces nos da un poco de temor, ¿no? Pero hablemos de la esperanza que hay en Jesús para un mundo pecador, para un mundo, veamos nuestra sociedad cada vez más tenebrosa, cada vez es más terrible escuchar, bueno, es que antes podíamos jugar en la calle, ahora ya no podíamos jugar en la calle. No, antes me podía ir, antes podías dejar, ahora a veces que los niños juegan en la calle solitos, ni pensarlo, ¿estamos mejor? No estamos mejor. Así que oremos, escuchemos, demos gloria a Dios y proclamemos su evangelio. Amén. Padre bendito, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener confianza en ti y poder acercarnos, no ritualmente, sino de todo corazón, a ti cuando tenemos necesidades y cuando tenemos alegrías. Padre, que también podamos estar atento y discernir cuál es tu voluntad. Que tengamos el valor para hablar. Y Señor, que esperemos con ansia el día en que estemos contigo para honrarte y glorificarte, porque eso, Señor, nos va a llenar de alegría. Y Señor, la honra que nos des tú, te la vamos a entregar aquí, como ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.